Elegante, que lo que, DJ Tao, tu reo session, compa. Ella lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chuco y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Que lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chuco y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Está observando cómo va el procedimiento. El turro más turro de todos los tiempos. Pa, a mi banda no le venga con cuento. Nah, a bastante ya le dimos su momento. Esto pa' la guacha que pide perreo lento. Y lo choca contra el cemento. Yo ando con el movimiento. Todo piola, cero invento. Y parte lo verdadero pa' que agite el avispero. Mucha rocha de la villa y cheta de Puerto Madero. Que se droban más que todos tus compañeros. Y están acostumbrados a andar con guachos pitoleros. Nosotros fumando porro del bueno. Cuando brilla el cielo salgo con los perros. A los ruchis le mandamos fierro. Del nevado flotando en el cielo. Tu novia está bajando pa'l suelo. Ella lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chuco y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Que lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chuco y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Y si en tu barrio tengo un par de bronca, mi tropa me escolta. De tu mafia soy el trompa. La pipa igual que la ropa. En mi esquina no se notan todos esos gatos que la cotan. Y tu guacha por el orca ya se clavó el bikini. Y yo en la playa fumando un fili. Arena rosa pa' la mili pili. Un par de gramos pa' mandarle chimi. Porque acá los guachines le meten. Y de parla no con fulete. Lo bajamos antes que lo intenten. Y si pinta te mandamos cuete 24-7. Acá en el fondo suena blan, blan, blan. Donde los corchos vienen y van, van. Si viene algún gato a hacerse el bacán. Yo ando sin la moto y se la voy a colgar. Hasta el techo, Tu reo session. DJ Tao.